Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a La Rayuela. Estamos ya en jueves 19 de abril y pues iniciamos nuestro día enviando un abrazo a todos quienes nos escuchan, agradecer su confianza, su sintonía mañana a mañana. Les recuerdo, de 9 a 12 del mediodía estamos aquí en La Rayuela. Bueno, como lo hemos dicho todos estos días al inicio de nuestro programa, simplemente abogamos porque vengan días mejores para nuestro país, porque venga la calma, porque venga la transparencia y que la violencia tenga ya su freno, ¿no? Lamentamos y seguiremos lamentando todo este tiempo la ausencia de estos 9 ecuatorianos, de estos 9 hermanos que han sido realmente violentados en su libertad, en su vida, a toda su familia. Nuestra solidaridad, nuestro abrazo fraterno y por supuesto nuestro llamado a la paz, a la tranquilidad. No más violencia, no más delincuencia en nuestro país. Bueno, y que cada cual coja realmente las riendas, ¿no?, del papel que le ha tocado vivir en esta etapa y que lo cumpla de manera digna, de manera transparente. Son las 9 de la mañana con 5 minutos, amigas, amigos. Quiero dar la más cordial bienvenida a José Luis Rodríguez. Él es el presidente de la Corporación de Guías de Turismo del Ecuador. Y pues lo hemos invitado precisamente porque queremos comentar con él en qué circunstancias en este momento se encuentra el movimiento turístico de nuestro país, cuando pues hace poco, sonriendo, decíamos que es una de las fuentes de divisas, es una fuente de dinero importante para Ecuador. Pero queremos saber qué está pasando ahora con esta, ¿qué diría yo?, con este espacio vital, ¿no?, para la economía de Ecuador. Buenos días, José Luis, gracias por estar con nosotros, gracias tu tiempo. Muchas gracias, Beatriz. Es muy grato poder comunicarse como guía de turismo. Somos de la corporación, pero en realidad es la Asociación de Guías, porque cambiaron el nombre con el último gobierno. Obviamente nuestro saludo fraterno a las familiares de nuestros héroes caídos, los héroes militares y, bueno, los dos periodistas, más el chofer y otras personas que han caído en este problema de delincuencia mundial. Es un problema de un grupo de guerrilleros que están en el norte y te estás peleando contra ellos. Es un problema internacional. Sabemos que ellos ponen las narices y nosotros vamos a poner los muertos, ¿no? Las narices para que sigan consumiendo tanta cocaína que ingresa tanto a Europa como a Estados Unidos, ingresa a muchas partes del mundo, y a partir de sus fronteras ya no es narcotráfico. ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona? Nadie se pregunta. Y obviamente todo el mundo está pidiendo de que se acabe la delincuencia, que bueno, es casi utópico en el mundo, y lo otro, que se acabe este problema de la cocaína. Mientras sea un negocio, habrá gente que va a morir, habrá jueces corruptos. El caso del día de ayer de que el escolta de la presidencia haya estado vinculado con grupos de narcotraficantes me hace acuerdo de Rosario Tijeras, ¿no? Cómo les van contaminando a los policías, a los generales. Y veía ayer, el día de ayer, que habían tomado a gente en Colombia, de los policías en Colombia, Yo decía, ese policía en Colombia debes tener alguna cosa. No es que estamos hablando de gente del curita del barrio, que es muy buena gente, que trata de ayudarnos, sino que hay unos tentáculos inmensos. Y con referente a tu pregunta, nosotros ya hemos pasado un montón de dificultades en el turismo. Se pasó el problema del terremoto, que en realidad nosotros tratamos de que se vaya opacando esa información, de que no salga al mundo, porque el turismo es sumamente frágil. Y el rato de que dicen de que la ciudad está, una parte del Ecuador está destruida, sucede de que no está una parte, sino que está todo el Ecuador. Y lo que está sucediendo ahorita con la guerrilla no es una parte, es todo el Ecuador, que estamos mal, que estamos en guerra. Y sobre todo si ayudamos con una divulgación tan irresponsable como la que hicieron en la presidencia de la República desde el día de ayer. Y en todas las instituciones, poner esos lazos negros y con unas banderas grandototas en todo el Palacio Presidencial, por donde pasan nuestros turistas, eso es como decir, no vengan. O sea, mejor no vengan porque aquí hay la muerte, aquí estamos mal. Y por eso yo también te puedo decir que el turismo en este momento está quebrado. Nosotros estamos realmente mal. Las agencias de turismo no tienen idea de dónde sobrevivir, los impuestos que les han caído por todas partes, las restricciones que tenemos. Los guías, lo mismo, nos han puesto a que nos regularicen todo mundo, a que saquen sus licencias de turismo, pero resulta de que el Ministerio de Turismo dice que ha hecho 8,000 controles de instituciones, pero hasta ahora no hemos visto una sola persona que funja de guía de turismo y que tenga un proceso judicial por haber sustituido la profesión, ¿no es cierto?, por la estafa, por el engaño. Entonces, nosotros, imagínate, las agencias también están tratando de sobrevivir, y entonces hay miles de maneras de obviar, digamos, el uso del guía. Los guías también, por medio del internet, están siendo contratados de otra manera. Los hoteles ya no pasan por agencias, las aerolíneas tampoco pasan por agencias. La línea del turismo está cambiando, pero lo que necesitamos es que haya afluencia, que vengan más turistas. Según el gobierno anterior eran 1,600,000 turistas, a grosso modo, pero en realidad nosotros sabemos de que no deben haber más de 600,000 al año. Con eso no hacemos mucho, ¿no? Es decir, que la crisis, José Luis, no empieza hace 15 días o 20 días. Esto ya venía caminando desde antes. Claro, esto viene caminando desde las restricciones a un montón de cosas, los impuestos. Con el ministro actual de Turismo se cambió la relación de empleado para, por ejemplo, hoteles. Entonces, no sé si saben la ley, o sea, si trabajo hablemos más un poquito de 3 días, más, ¿no? Desmenucemos estos temas. Por ejemplo, el tema de los impuestos y el tema precisamente esto. ¿Qué regulaciones hay ahora para los trabajadores en hoteles? Hablemos un poquito. Cambiaron las relaciones, ¿no? O sea, ahora se puede hacer terciar a los empleados en los hoteles. Digamos que yo tengo una ocupación este mes de... Se va a aumentar... Normalmente los hoteles han estado con una ocupación de máximo 15% a 10%. Entonces yo no puedo tener un staff o un personal que tiene que cumplir para un 80% o 60%. Entonces ahora pueden emplear a esa gente por un tiempo para que puedan ayudar, para que el hotel pueda dar los servicios que necesita para tanta gente. Pero mientras tanto no se puede, o sea, hay gente que ha estado despedida, hay agencias que han cerrado, las agencias han tenido que cerrar. No es negocio ya tener una agencia, no solamente porque el internet es el que está consumiendo las agencias, sino porque los impuestos son altísimos. No hablamos solo del gobierno, hablamos del municipio, de cada una de las instituciones, o sea, de cada uno de los GAD del país. El GAD ya le ve turista y ve agencia, ve carro de transporte turístico, ve guías y ya es números grandotes, o sea, ve dólares. O sea, seguimos viendo la relación sucres-dólares. Entonces, turismo es miles de dólares, que en realidad ahora con todo el mercado... podemos decir, por ejemplo, si queremos irnos a un tour al Cotopaxi, te voy a hablar cómo está funcionando el mercado. Tengo incluido guía, tengo carro, tengo bicicleta, tengo desayuno, tengo almuerzo y tengo los permisos para ingresar en el Parque Nacional Cotopaxi. Por persona puede estar entre 60 a 50 dólares. Entonces, imagínate, con 50 dólares, más o menos, digamos que voy como por 3 dólares, otros 3 dólares por el desayuno, y después la visita y el guía, no alcanzaría. Y hay hay la mala competencia de otras agencias que hasta nos están quitando el mercado extranjeros y están dando hasta por $20 para ir a un Cotopaxi, incluido todo lo que te digo. Entonces, ¿cómo vamos a sobrevivir? O sea, no se puede hacer, eso es libre mercado, obviamente, ¿no? Claro. Tú eres el presidente de esta corporación que, como tú has dicho, más bien es una asociación, ¿no? A nivel nacional. A nivel nacional. Bueno, y un poco para frenar esto, ¿cómo se puede poner en orden, regularizar esta cuestión? Estamos trabajando desde ahorita el mismo ministerio, por ejemplo. Por ejemplo, ahorita un llamado al Ministerio de Turismo, para aprovechando la coyuntura de que no permitan, de que vaya a haber, por ejemplo, un problema de que compren un tour con una agencia que no tiene permisos, que contraten un guía que no está autorizado con su licencia, como tú puedes ver, yo vengo con mi licencia, ¿no? Y que no está autorizado y que esté trabajando como guía. ¿Qué tal que nos resulten que secuestran a un grupo de turistas? O sea, en el peor de los casos, ¿qué pasaría con el poco turismo que nos llega? ¿Qué pasaría? ¿Qué es mejor? Prevenir que lamentar, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, eso deberían hacer. Lo otro es que, así como exigen, deberían realmente hacer controles de toda esta situación que está pasando en el país. O sea, hay un montón de gente que funge de guía. Te explico. Los choferes aprendieron un poco inglés. Se aprendieron una lección de cuál es el guía, se va por aquí, va por allá, las huecas, ya es guía. El hijo del hotel, yo le llevo. ¿No me entiendes? Entonces, nosotros con la policía de turismo, que está aquí a la vuelta, con ellos estamos tratando, más bien ellos nos han abierto la puerta porque es una cuestión de seguridad. Claro. O sea, una cuestión, si tú eres periodista, ¿no es cierto? Dices que eres periodista, estás al aire y no tienes tu licencia, te pueden molestar, te pueden decir, usted puede hacerlo. Pero en cambio, el guía de turismo no tiene ese respaldo, no tiene un verdadero respaldo del Ministerio de Turismo. Me van a hablar, me van a decir, si nosotros estamos trabajando por ustedes. No hemos visto, hasta ahora no hemos visto una sola persona que entre por, digamos, haber suplantado la profesión, y eso no sucede. Entonces dice, es que ustedes tienen que hacer la denuncia, o sea que tenemos que nosotros hacer de guías y policías y además de Ministerio de Turismo. No se puede, eso no puede ser. José Luis, hace un momento tú hablabas de que ciertamente los impuestos, los costos, eso es una cuestión increíble, ¿no? O sea, en vez de mejorar la cuestión del turismo, te explico, por ejemplo, del lado del transporte turístico, ¿no es cierto? Yeah. El transporte turístico no está exonerado como los transportes de interprovinciales. El transporte turístico tiene igual que pagar un montón de patentes, no está así subvencionado por el Estado. La subvención que obviamente tienen es el pago de un combustible que está subsidiado, pero eso nos cubre a todos, absolutamente a todos. De ahí hacen las empresas de transporte turístico y le juegan Barcelona, la misma empresa de transporte público en el país, que es la ANT, la Agencia Nacional de Tránsito, y dan salvoconductos a transporte escolar y a transporte interprovincial para que hagan de transporte turístico. Entonces, por un lado le exigen un montón de papeleo, le exigen el permiso, no te imaginas el papeleo, o creo que sí saben cómo es el papeleo en la ANT, y van a decir, si se demora unos 10 días en sacar una nueva empresa de transporte turístico, y es súper complicado. Luego de eso, las agencias de viajes, para dar una imagen a nivel mundial, tienen su propio transporte. O sea, tienen buses que dice la agencia Papelito, Pepelito, lo que quieras, o Pedrito, tienen su transporte eliminado. Se eliminó ese tipo. O sea, viene una agencia nueva como Grey Line o la misma Metropolitan Touring, ya no tiene su transporte. No sé si han visto, Metropolitan Touring ya no tiene ni un solo bus que diga Metropolitan Touring, más que un banner adelante, pero nada más. ¿Pero qué sucede? Entonces, hay la restricción de impuestos primero y luego la restricción de orden. ¿Por qué? Porque, bueno, transporte turístico se peleó con las agencias diciendo ustedes no pueden ser transporte. Entonces, no hay una coordinación. También hay un mea culpa dentro de de estos problemas, ¿no? Esta mañana estamos con José Luis Rodríguez, él es presidente de la Asociación de Guías de Turismo a nivel nacional acá en nuestro país, y precisamente estamos hablando sobre las falencias que tiene en este momento el hacer turismo, el poder tener una agencia de viajes, un transporte adecuado, en fin. Conozco, José Luis, que tienes una experiencia vasta realmente como guía de turismo, quería un poco saber, en Europa conocemos que mientras estás en Europa, y te paseas de un sitio al otro, uh-huh, resulta más bien muy muy cómodo, muy seguro, muy asequible en precios. Bueno, eso de seguridad es bastante es relativo, ¿no? Porque acuérdate lo cualquier que país. Sí, lo que pasó con toda la tecnología que tiene Estados Unidos y tiene toda Europa, tienen atentados, tienen asaltos, tienen de todo, es. ¿No? O sea, bueno, eso la idea es de que tenemos que vivir con eso. Ya tenemos que saber que vivimos con eso, tenemos que tratar de verle la curva para tener cualquier cantidad de turistas, ¿no? Me refería digamos, el punto final era este, como Europa que te hablaba, uh-huh, ¿no? Muy cómodo, uh-huh, en términos de dinero, inclusive si es interno, uh-huh, el turismo. Pero hay un hecho que no podemos negar, por ejemplo, nuestra hermana Colombia, claro, que tiene un proceso tan violento. ¿Cuántos años ya? Que 60 años de guerrilla, pero, tienen, pero tiene casi es... más seguros, más de 2 millones de turistas extranjeros que van a Colombia. Bueno, hay diferentes motivos, ¿no es cierto? Ya. Hay que sacarle provecho de lo que está pasando en el turismo, digamos, viviendo una violencia como vive también México. México tiene 33 millones de turistas al año y es el país que más recibe, y Sinaloa y todos los carteles y reciben un montón de turistas. ¿Cuál es la facilidad que dan esos países? Primero, por ejemplo, aquí los parques nacionales el turista no debe pagar, pero te ven rubio, ojos azules, en un grupo, y te van a caer los guías, nuevos guías que hizo el Ministerio de Ambiente, en 15 días con un cursito para ser guías locales. Luego de eso, te piden que entres con una agencia, con un CIF, ¿no? Y al final no resulta que es gratis, porque el CIF hay que pagar. O sea, es un sistema de que usted entra en una lista, entra de acuerdo al internet del MAE, y puede ingresar en el parque. Si no, nada. No, pero en cambio va el ecuatoriano, presenta su cédula, no es de ojos azules, no está rubio, no es nada, e ingresa. ¿Y cuál es el mayor problema que tenemos en los parques? Es el nacional. El turista nacional que bota basura, que va a tomar, que no respeta la flora, la fauna, que va y corta las chuquiraguas, que va y corta los ramos para la Semana Santa, ¿me entiendes? Entonces, ese es un problema. Es un problema que debe trabajarse entre lo que es medio ambiente, lo que es turismo, y realmente apoyar el turismo. Uno de los problemas también graves que tenemos es la conservación de las áreas protegidas. El turismo de montaña ha tenido un revés terrible. Si yo te dije al principio, el turismo en realidad está en quiebra. El turismo, los guías de montaña, no te parece, tienen un montón de cursos. Para ser guía de montaña tienes que tener una experiencia vasta de haber llegado a las montañas, pero los nuevos guías de montaña no van a poder subir, porque necesitan un montón de permisos, necesitan obligatoriamente subir con un guía. No es como antes, yo subía, iba a Lilinisa, iba al Cotopaxi, entraba a un club de montaña, pero no, ahora por 2 muertos se echan la culpa al Ministerio de Turismo, el Ministerio de Ambiente, el de Socorro, el COE, todo el mundo, diciendo no, es nuestra culpa porque se murieron, nosotros debimos no de haberles dejado entrar. Se muere más gente en las carreteras que lo que realmente se mueren en las montañas. Además que la montaña es libre, siempre ha sido libre. Acordémonos de Fabián Zurita, que nos llevaba siempre a la montaña. Ahora está jodido porque si quieres subir al Cotopaxi, a la cumbre del Cotopaxi, hay un montón de restricciones. El refugio del Cotopaxi no hay cómo ingresar. A la Antisana se necesita un montón de permisos y no se llega a desarrollar el turismo. Eso es lo que está sucediendo. Tuve la oportunidad de estar presente en el Cotopaxi cuando se hacía la inauguración de la alarma temprana. ¿Sí? Ya. Ministerio de... Sí, ahí también estuvimos nosotros. Ya, perfecto. Entonces, sí, hubo un poco la sorpresa, porque recordarás, José Luis, que ciertamente las alarmas tempranas como que no funcionaron. O sea, mira, el guía de turismo más o menos... Nosotros, ¿qué pasó al final con esas ya, alarmas? Nosotros en nuestro trabajo tenemos que ser desde psicólogo hasta vulcanólogos, porque tenemos que saber más o menos de todo. Entonces, es medio... entre comillas, exageradas ciertas situaciones del Cotopaxi. Justamente, nuestro país es un país de volcanes, es la tierra de volcanes. Yo hice una edición de un libro justo por este problema del MAE, que decía que no ingresen, ¿no? Y hasta la... Te regalo el librito de los volcanes. Gracias. Qué bella foto. Ajá. Entonces, por ejemplo, cierran el parque y hasta ahí es la alarma. Después las alarmas funcionan a nivel de GATS. ¿no? Entonces, un lar del Cotopaxi, según los vulcanólogos, podría llegar hasta 300 kilómetros de distancia, o sea que pasaría por Tumbaco, por Guayabamba, hasta Esmeraldas, dicen que llegó, y por el otro lado igual. Pero ahora, no puedes tú decir de que con esas alarmas ya salvamos a 15 turistas. Cuando un volcán vaya a erupcionar de veras, como el Cotopaxi, no vas a tener mucho tiempo de evacuar los sitios que realmente van a afectar a mucha gente. Entonces, lo que debíamos haber hecho es, el Cotopaxi está erupcionando, es una oportunidad de vender al Ecuador, es una oportunidad de que venga, cerrado en el parque durante más de un año. Y claro, obviamente, el Cotopaxi es el que vende, es el producto principal para hacer alta montaña, para hacer bicicletas, para hacer subirse a 4.600 y luego subir a pie fácil a 4.800, que es la cumbre del Mont Blanc en Europa. No, para llegar a la cumbre del Mont Blanc realmente es difícil, pero nosotros tenemos la ventaja de 2-3 volcanes que subes con el carro hasta los 4.600 y luego llegas a 5.000 en el Chimborazo, hasta un poco más, ¿entiendes? Entonces, esas cosas hay que darle oportunidad, hay que darle una mayor apertura. Desde el inicio de esta conversación tú has insistido mucho en esto, es decir, cambiar lo negativo, ¿no? Uh-huh. Cambiar lo negativo, el discurso negativo a positivo absolutamente. Completamente. Es decir, de los malos momentos sacar oportunidades. Así es. Estamos hablando de eso. Ahora, si bien es cierto, en este momento ya lo señalábamos, estamos viviendo un momento crítico, un momento difícil, y hablábamos un poco de lo que pasa en Colombia, que ellos tienen pues desde hace años este problema recrudecido absolutamente. Uh-huh. Sin embargo, la cantidad de turistas no paran, más bien están en aumento, ¿no? Pero yo planteo algo, José Luis. Lo que pasa es que para nosotros esto es nuevo. Estamos aterrados, estamos realmente conmovidos. La delincuencia no es nueva, ¿no es cierto? La delincuencia no es nueva. Nuestra gente está organizada. Yo oí otra entrevista de alguien que sabe de seguridad. Decía, nosotros somos un país pequeño y que las señoras esas que pasan en la ventana, que te andan reclamando que hay el borrachito, son las mejores alarmas que hay en el país. Así es, claro. ¿No es cierto? Entonces esas alarmas, también con las redes sociales y todo eso, tenemos una organización, los ecuatorianos se organizan siempre. Nosotros somos un alicausay que queremos que todo el mundo esté bien. Entonces, si por ahí vemos alguna cosa que está pasando, ¿no es cierto? Que había el problema, por ejemplo, de los vendedores ambulantes que perdieron su mercado. Se organizaron y mandaron a los que no deben estar en su mercado. Entonces, es igual. O sea, el Ecuador es un país que está hermandado, que nos permite trabajar a los guías. La mejor herramienta que tenemos nosotros para trabajar como guías es nuestra gente. Porque siempre están sonriendo, siempre están abiertos, siempre están... pero hazle probar al gringuito que pruebe, claro, esto, si es una maravilla, este tamalito, esta tortillita. Bueno, yo creo que en ese sentido los ecuatorianos tenemos un don, ¿no? Es ser amables, ser generosos, creo que inclusive a veces hasta el exceso, ¿no? Somos absolutamente generosos. El no sea malito es bastante grave a veces. Claro, no sea malito, o lo otro, sea buenito. Sea buenito, sí, claro. Pero bueno, pero resulta, pero al final, donde más se usa nuestras, el no sea malito, por ejemplo, es en la ciudad de Cuenca, que es una ciudad que está espectacular, que está muy hermosa, bien. Hermosa, ¿no? Y prueba de ello es que tenemos más de 20.000 personas de Estados Unidos y Canadá que están viviendo ya en Cuenca. ¿En la misma, en la ciudad? En la ciudad, bueno, alrededor, son más de 20.000 personas, afueras, inmigrantes que vienen a pasar su jubilación aquí y han comprado. Por un lado está bien, pero por otro lado la plusvalía subió, aunque Cuenca, claro, siempre ha sido así, siempre ha estado en un nivel alto por el dinero de los migrantes que han traído el dinero. De todos modos, lo que necesitamos nosotros en Ecuador son más facilidades. Una de las cosas que más traía el Ecuador y que más turistas traía es subirse en el techo del tren de los Andes. ¿Qué hizo el gobierno anterior? Desarrolla el tren, devuelve entre comillas el tren y le vuelve un tren de doble reservación. ¿Por qué? Primero la reservation por medio de internet para comprar el ticket del tren, y si llegas de la estación 2 minutos antes o 3 minutos antes, no te venden. ¿Por qué? No, señor, esto ya no se vende, ni sé qué. Tú vas a Europa, vas faltando segundos, compras el ticket, no tienes que presentar el pasaporte, no tienes que decir yo soy de tal edad ni nada, y ingresas. Con ese ticket, así pase un accidente, tienes asegurado. Tienes seguro tu seguro de vida que te van a pagar porque estás dentro del tren. Pero aquí le complican tanto la cosa. Primero eso, una. Y luego la doble reservation, porque han hecho como las reservas en Estados Unidos. Cada vez que llegan a Salinas, que llegan a diferentes sitios, hay, les falta solo que les pongan flechas y lanzas a nuestra gente. Eso no está bien, no es un país de reservas, es un país multinacional, multiétnico, que tiene que estar esa gente dentro del tren, encima del techo, que es lo que más traía. Te doy una información, ¿por qué estamos en quiebra? La ocupación hotelera en Riobamba, para darte un ejemplo, es del 5%. La ocupación en Quito y Guayaquil es del 35-40%, porque los turistas se bajan y se van a, con suerte no hay vuelos directos a Galápagos, se bajan, duermen un rato y se van a Galápagos, la mayoría, y por eso tienen 40% de ocupación, pero Riobamba perdió. Entonces antes era, vamos a Ecuador, pero uno de los objetivos principales, más importantes, aparte del Cotopaxi, era subirse en el techo del tren, ¿no es cierto? Vienen los científicos modernos, no sé qué serán, y dicen, no se sube nadie más en el tren, y este tren es netamente turístico y de reservation, ¿no? Entonces, uno ya no, nosotros como guías ya no acompañamos los grupos, porque antes nos permitían ir con el grupo, ¿no es cierto? Ir con el grupo, acompañando nuestro, no, ahora lo toman a posta los guías del tren, ya no vamos los guías, ¿por qué? Porque los espacios están limitados. ¿No te imaginas cuando estuvimos con el tren en las peores condiciones, con la vía realmente que no podía, que había que bajarse, que había que empujar con todos los turistas, encarrilarle nuevamente? Esa era la parte más folclórica, la que más trajo y repartió economía turística al Ecuador. ¿Por qué? Porque bajábamos de Riobamba, Riobamba estaba a reventar, yo tengo una señora que me decía, no se imagina, ya no había cama, no había dónde dormir, y la gente dormía en el piso con sus colchonetas. Así tenía Riobamba full gente. Entonces tienes una masa de gente que iba visitando mercados, que iba visitando parques nacionales, y llegaban a Riobamba, y de Riobamba salían al Chimborazo, salían a y de Riobamba se bajaba, y tenía, sabe, abría el abanico. ¿A dónde iba ese turista? Si iba para Cuenca, si iba para Bucay, y si iba para Guayaquil, o se regresaba a Baños. Pero tenías, cada día era por lo menos 800 turistas en el techo que se peleaban, no entre ecuatorianos, se peleaban entre diferentes nacionalidades en el techo por estar y ver esa maravilla de un amanecer con el Chimborazo, con la gente trabajando, con ese arcoíris de colores que tiene nuestro país, de todos los cultivos y todas esas cosas, y ahora no hay. Es como si dijéramos, vamos a Europa, y nos ponen en un tren donde hacen un tren solo para ecuatorianos o solo sudamericanos, y no le vemos nunca al francés, al alemán. Le vemos desde lejos y ¡ay, sí, qué lindo ha sabido vivir! En cambio, cuando había ese tren, la gente compartía los caramelos, compartía nuestra gente, compartía ese calor ecuatoriano, ¿no? Me acuerdo, había el cheesecake o banana cheese. Era los boñuelos con bananas que sí, se inventaron, y después ya encontraron que había el chocolate, que el buen café, esos sabores, esos olores, es increíble, ¿me claro entiendes? Que sí. Esta mañana José Luis Rodríguez, presidente de la Asociación de Turistas de Guías de Turismo del Ecuador, ¿no? Y bueno, ha sido curioso, esto no es coincidencia, en la próxima semana estará presente, el día de hoy se había programado la presencia de doña Verónica Sevilla, ¿no? Gerente de Quito Turismo. El día de ayer tuvo la gentileza de avisarnos pues que su estado de salud es un poquito delicado y entonces no iba a poder estar esta semana, pero lo estamos agendando para la próxima semana. Ella va a estar acá en nuestro programa. Ayer igualmente nos visitaron las personas de la carrera de turismo de la UDLA, y es curioso porque en esta rama del turismo algo está pasando, por eso todos quieren un poco pronunciarse, quieren decir su verdad, quieren hacer un pedido, quieren hacer una denuncia. Hay estudiantes para guías de turismo, ¿qué les decimos nosotros? ¿Qué les podemos decir? Sí, estudien, saquen su licencia de guía, pero no sé si vayan a controlar, no sé si les van a dar realmente trabajo porque está trabajando el señor driver de guía o el señor taxista. Y ahí Quito Turismo, nosotros nos quedamos cada vez asustados cuando dicen, estamos formando taxistas para que sean guías de Quito, ¿no? Y nos quedamos así, oye, ¿qué pasó? Es como decir, el tinturero va a ser periodista o algo así, no sé. Es grave, ¿me entiendes? O sea, el curandero, estamos haciendo de los curanderos para que sean médicos, algo así. Suena exagerado, pero es cierto. O sea, un guía de turismo, así como te cuento, tiene que tener una experiencia vasta, conocer un montón de cosas del Ecuador y presentar y compartir todas las cosas que tenemos en el Ecuador. Bien, nos hemos pasado unos minutitos con José Luis Rodríguez, director de la Asociación de Guías de Turismo a nivel nacional. Queremos agradecerle su presencia acá siempre, pues este es un espacio abierto, José Luis. Gracias, Beatriz. Siente que esta es su casa. Uh-huh. Sin duda alguna, vamos a tener que conversar un poco más. Ven, por favor, nos ponemos en contacto, lo agendamos. Gracias su información, gracias al trabajo que ustedes hacen. Y le hacemos un llamado nuevamente al mismo Quito Turismo, le felicitamos por la gestión que está haciendo, nos están haciendo quedar muy bien a nivel mundial, es una gestión muy buena, la mayoría de GATS funciona muy bien. El problema va por otro lado, va por una cuestión de que tenemos que cambiar, así como los choferes tienen que cambiar la mentalidad, porque no se hace con leyes, sino que se hace con cambio de mentalidad. Piensen que están llevando a sus hijos en su carro y que pueden matarlo, porque nosotros estamos en las carreteras. Y entonces, imagínense que en el carro que vienen los turistas están los hijos del señor chofer y que pueden asesinar a su propio hijo. Entonces, es un cambio de mentalidad. Lo que pedimos también, el cambio de mentalidad de corriente dentro del turismo. ¿Por qué? Porque si no hay trabajo para todos los que estamos implicados en el turismo, tu hijo se va a morir de hambre. ¿Dónde vamos a ir? Entonces, el Ecuador tenía ya como tercer rubro, entre comillas, del turismo, porque reparte, es un abanico. Y si seguimos así con esa mentalidad de que no, y que no hay cómo. Ya hemos hablado con los del tren. No, señores, si este tren no va porque es así que tiene que ser. Es siempre las copias mal hechas no resultan. Tienen que ser unas buenas copias. José Luis, mil gracias. Vamos inclusive a intentar, bueno, que la posibilidad de conversar con la gerente de Quito Turismo y a lo mejor que ustedes puedan venir y expresar y conversar con ella. Y nosotros no vendríamos en plan de bronca, sino en plan de unión. De unir fuerzas claro, y decir, a ver, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por dónde vamos? Por supuesto. ¿No es cierto? Y hay que un poco abrirles la mente, no porque seamos mayores o los otros más jóvenes, significa porque yo estudié en Harvard, vengo con todo el conocimiento de los gringos y ellos hacen lo mejor. Discúlpenme, señores, aquí tenemos el mejor chocolate del mundo porque aquí se domesticó el mejor cacao del mundo. Y si tenemos esa tecnología ancestral, seguramente tenemos una fórmula para mejorar el turismo. Mil gracias nuevamente, José Luis. José Luis Rodríguez, en nuestro programa, presidente de la Asociación de Guías de Turismo a nivel nacional. Vamos a nuestro corte, venimos con música. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Qué interesante este cuadro. Tiene una gran variedad de fibras vegetales. Esto es un fitocollage. ¿Y qué es un fitocollage? Hola, bienvenidos. Soy Ernesto Gómez. Soy el creador de estos cuadros a los que les denominé fitocollage. En realidad no sabía qué nombre ponerle y mientras estaba en Francia, escuché en griego la palabra fitos, que quiere decir plantas, y collage, que quiere decir ensamblado, colado, adherido. Hay 145 cuadros, ¡qué mágico! Y estarán expuestos hasta el 27 de abril en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura. Les invito y espero compartir con ustedes toda esta obra y contarles algunas historias de los viajes, pero sobre todo, ¿de dónde nace la idea de hacer estos cuadros? Esta es Fitocollage 2018. Gracias a la Casa de la Cultura por haberme conseguido la oportunidad de refrescar la memoria de lo que fue y es la emblemática ciudad de Quito. Todo esto en la muestra pictórica La Belmonte y yo, del arquitecto Ramiro Guarderas Iturralde. La obra pictórica comprende técnicas en acrílico, acuarela, plumilla y aerógrafos. La muestra permanecerá abierta hasta el 27 de abril en la Sala Osvaldo Guayasamín. La inauguración se realizará el viernes 20 de abril a las 7:30 de la noche con la participación del Ballet Nacional del Ecuador. Venga a la exposición, sea parte de la memoria para que siga viva la existencia de aquel personaje de nuestra idiosincrasia, el Chulia quiteño. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura

sobre un dulce de quinoa. Quinoa con canela e espingo. Así es que desde ya quiero pedirles a ustedes que vayan sacando un poco un papel y un lápiz, pues el día de mañana estará con nosotros el chef Miguel, ¿sí? Miguel Yepes, y además hará este dulce de quinoa con canela e espingo. Así es que usted ya vaya tomando un lapicito, un papel, el día de mañana todos listos para hacer gastronomía con productos andinos. 9 de la mañana con 55 minutos. Muy grato realmente recibir la revista Terra Incógnita, ¿no? Desde esta muestra de fotografía, Mujeres Mirando, y la nueva ley ambiental, el penco azul, igualmente. Bueno, amigas, amigos, realmente nuestro país es un país digno de ser admirado, de ser conocido, de ser visitado, ¿no? Y el día 12 de abril, pues entró en vigencia ya el Código Orgánico del Ambiente, que incorpora todas las anteriores normativas ambientales. Además, establece la institucionalidad ambiental del país y agrega nuevas normas y directrices. Ricardo Crespo desmenuza para nuestros pues amigos oyentes un poco los antecedentes, los elementos claves y principios de esta ley, y por supuesto la reflexión sobre su idoneidad para resolver los problemas ambientales que enfrentamos. Así es que, pues, amigas, amigos, vamos a poner mucha atención en esta ley ambiental, por un lado, y tenemos también otro tema que queremos compartir con ustedes, que es la generosidad del penco azul. ¿Quién oyó del penco azul? Pues bueno, es afamada la prolífica relación que las culturas mexicanas tienen con casi 200 especies de agaves en su territorio, ¿no? Y en Ecuador solo crece una, introducida en tiempos precolombinos. La conocemos como shawar o penco azul. Y Lucía de la Torre destaca la diversidad de usos que hemos dado a este penco azul. Mientras unos ya se están perdiendo, otros, como el consumo del chawar miski, y de su licor, pues en estos últimos tiempos se ha revitalizado. Entonces, hablar realmente del penco azul es hablar también de un atractivo que ayuda realmente a los guías de turismo, a las agencias, para invitar a los turistas, a la gente de fuera, para que conozca un poquito más sobre el penco azul, espinas, corazón y miel, ¿no? Entonces, estos pencos azules, nos comentan, son recios por fuera, son duros, armados con espinas y viven en ambientes hostiles, donde la mayoría de ellos muere. Por dentro, en cambio, son dulces y puro corazón. La savia de los ágaves, magüeyes, pencos o chaguares, como se los conoce, el miski, que en quichua significa dulce, ha sido fuente de agua, de alimento, de medicina para la gente de los Andes ecuatorianos. Y esto, pues, desde tiempos realmente remotos, ¿no? Así es que, amigas y amigos, durante nuestro programa hablaremos más sobre estos pencos azules. Son las 10 de la mañana, vamos a nuestro segundo corte y ya está con nosotros nuestro siguiente invitado. Se trata del maestro Mario Godoy, a quien desde ya le agradezco su presencia en nuestro programa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Gracias a la Casa de la Cultura por haberme conseguido la oportunidad de refrescar la memoria de lo que fue y es la emblemática ciudad de Quito. Todo esto en la muestra pictórica La Belmonte y yo, del arquitecto Ramiro Guarderas Iturralde. La obra pictórica comprende técnicas en acrílico, acuarela, plumilla y aerógrafos. La muestra permanecerá abierta hasta el 27 de abril.

Si bien conocemos, son libros que tienen que ver con la historia del pasillo, pero quisiéramos que sea él mismo que nos cuente cómo nace esta iniciativa de plasmar en los libros toda la investigación por años de años realizada en algunos archivos, muchos de ellos inclusive archivos que estaban tan guardaditos ahí que eran intocables, ¿no? Mario, siempre bienvenido, muchas gracias, me das una alegría inmensa. Buenos días. Buenos días a todos los amigos de Radio Escucha. Muchas gracias, Beatriz, por esta invitación. Siempre es grato estar en comunicación, en sintonía, con las novedades y compartiendo con nuestros amigos Radio Escuchas. Efectivamente, gracias al apoyo del núcleo de la Casa de la Cultura de Chimborazo y la matriz de la Casa de la Cultura, prácticamente está por concluir un interesantísimo proyecto, tres libros sobre el pasillo, género musical emblemático del Ecuador, un género musical regional. Los tres tomos están divididos más o menos de la siguiente manera. El primero es una compilación de 17 ensayos de diferentes autores, 8 de los cuales son extranjeros, o sea, hay una visión que normalmente no es la que usamos, la que está vigente en nuestro medio, la visión, por ejemplo, de los colombianos que tienen sobre el pasillo, musicólogos colombianos, venezolanos, de Cuba, de Costa Rica, porque, reitero, el género musical pasillo es un género musical regional, no es exclusivo del Ecuador. Entonces es interesante saber qué está pasando, cuál es la dinámica de este género musical, los aportes mutuos, los intercambios, las innovaciones que se han dado a nivel regional. Y desde luego, pues hay 9 ensayos de diferentes autores, historiadores, musicólogos del país, quienes también dan sus puntos de vista. Es muy interesante porque de esta manera el pasillo pues es visto desde diferentes ángulos, como un gran prisma que da motivo a diferentes lecturas en el ámbito literario, histórico, ya eminentemente musical, etcétera. Entonces yo creo que esto va a darnos pues una visión más real de lo que está pasando con el pasillo. Ahora, Mario, para pues hacer este escogitamiento, ¿no?, de estos estudiosos, de estos investigadores, pues ¿qué factores has tomado en cuenta, ¿no?, para seleccionarlos? Bueno, aquí hay dos grupos, me refiero a los extranjeros concretamente. En el año 95, conjuntamente con el maestro Julio Bueno, de la entonces Dirección de Desarrollo y Difusión Musical del municipio de Quito, se realizó el primer encuentro internacional de estudio e interpretación del pasillo. Entonces ahí tuve la oportunidad en aquella época, o sea, sería en el año 94, 93, de contactar con musicólogos extranjeros que participábamos en la elaboración del Diccionario de la Música Española e Iberoamericana. Entonces yo les preguntaba, ¿qué saben del pasillo? ¿Qué me cuentan? Y entonces ahí ellos me iban dando su información y yo les fui estimulando, propiciando pues de que hagamos un encuentro en Quito y ellos cuenten al respecto, y así fue. Entonces logré que, por ejemplo, José Peñín, Walter Guido, radicados en Venezuela, el uno español, el otro uruguayo, que estaban dedicados a la investigación de la música en Venezuela, pues hagan también su acercamiento al estudio del pasillo. Entonces vinieron a Ecuador, hicieron sus exposiciones, igual cosa con musicólogos de Colombia, de Costa Rica, de Cuba. Entonces, como fui yo el que les invitó, las ponencias las tenía yo, pero no había quien las publique. Luego, en el año 2010 y 2012, se realizó en Loja los encuentros internacionales de musicología. Fui el curador, quien invitó a otros musicólogos internacionales. Entonces, entre otras cosas, una de las temáticas que se propició en estos encuentros de Loja fue el pasillo. Entonces hubo musicólogos, concretamente de Colombia, Marta Ena Rodríguez, que me enteré que estaba trabajando sobre el pasillo colombiano. Lo hicimos la invitación, vino a Loja y ella nos ha dejado sus ponencias. Entonces todo este material, desgraciadamente, estaba inédito y no había forma de que alguna institución se preocupe o dé cabida a esta información tan valiosa para el país. y afortunadamente en los últimos meses ha sido factible concretar estas publicaciones. Qué bien. Ahora, bueno, sabemos que la producción bibliográfica, la producción musical, en fin, es un trabajo costoso, es un trabajo de tiempo y un trabajo costoso. En este momento, ¿quién ha dicho, a ver, vamos a sustentar esta investigación? Bueno, en principio todo ha sido, como dicen en Riobamba, por amor al niño, ¿no? Simplemente corazón y el buen deseo. Ya es una vocación, ¿no? Porque hablar de, ya digo, si estando ya las ponencias listas para su publicación, no había entidad alguna que se preocupe por publicarlas. Pero bueno, en los últimos meses, no me voy a quejar, no soy pesimista, ha habido pues esfuerzos conjuntos, hay un proyecto paralelo que estamos llevando, que su momento lo avisaremos, que tiene relación con lo mismo, y entonces ahí sí vale la pena destacar aportes institucionales o multidisciplinarios o de multisectores vinculados con la cultura, pero en nuestro medio pues es muy arduo trabajar, propiciar estas publicaciones, entonces, pero no he venido a lamentarme de nada ni a acosar a nadie. Creo que lo importante es que en todo caso ha madurado todo este material, además de estas ponencias y lógicamente con aportes de otros musicólogos, historiadores del país, 9 de ellos, que también, por ejemplo, dan enfoques a la literatura del pasillo, a los textos del pasillo. Por ejemplo, estudios de otras personalidades. Oye, qué valioso eso, ¿no? Porque realmente son estudios sociológicos. Así es. ¿No? De como tú dices, de la literatura, las letras, de los pasillos. Así es. Y ya hace algún rato cuando escuchábamos o leíamos las letras, y claro, hacíamos anotaciones sobre, eran músicas de desarraigo, de pronto músicas de amor o desamor, ¿no? Así es. De soledad o felicidad, en fin. Ajá. Incluso, bueno, el segundo tomo, para tratar de sí, pintar claro. Estas publicaciones, es ya lo dedico yo, es un estudio mío, todo lo que he logrado recopilar en estos años sobre el pasillo, la radiodifusión, los más media y el pasillo, y hay una sección también dedicada a los compositores e intérpretes pasilleros, breves fichas. No me dedico a contar la historia de canciones, porque a veces creo yo que es demasiado subjetivo, sino más bien concretamente al grano, ¿no? Fulano de tal, donde nació, sus estudios, los datos destacadísimos y su catálogo de obras. Lo que nos interesa es qué compuso, que a veces es tan difuso, no sabemos o dudamos. Entonces el espacio para que se conozca, tal persona es el compositor de tales y tales y tales, tales pasillos. El tercer tomo es un cancionero. He logrado reunir 640 pasillos y sus textos, y me atreví a realizar también un estudio introductorio, sin ser literato, pero bueno, también hay cómo aportar, por ejemplo, o cuestionar o proponer cosas, de justo lo que estamos hablando. El pasillo, pues, a veces los jóvenes, muchos de ellos, o es un lugar común decir que es una música líquida, cortavenas, pesimista, derrotista, o de la música rocolera, que tiene muchos adjetivos despectivos para la mujer: mujer bolera, infiel, mala mujer, culebra venenosa, colorada infiel y tantísima cosa. Entonces, el asunto es que es verdad todo ello, ha sido mi interrogante. Entonces ahí hay varias respuestas. En primer lugar, todos esos epítetos, o hablar del alcohol, de la traición, primero, no es patrimonio del pasillo, es del cancionero latinoamericano, del tango, del bolero, de la ranchera, etcétera. Pero claro, hay que entender de otra manera. Yo digo, por ejemplo, y pongo ahí una hipótesis: desde 1583 la Iglesia Católica propició en la Catedral de Quito que se cante el Salve Regina. Un hermoso tema, pero yo me quedé asombrado cuando busqué la traducción de aquella hermosa canción, y el texto es: el Dios de salve, reina y madre, madre de misericordia, aquí suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Entonces la pregunta es, ¿debemos seguir llorando y gimiendo en este valle de lágrimas? Formidable, sí, ese es el, realmente por ahí debería comenzar el análisis. Tú decías, hay algunos lugares comunes, ¿no? Uno de ellos puede ser los chicos, los jóvenes, no les gusta la música ecuatoriana. Uh-huh. Lo otro, que yo sí creo que hay que desterrarlo, es el rescate, ¿no? Uh-huh. El rescate de la música ecuatoriana. Mira, Mario, si la música ecuatoriana, yo creo que hoy, más que nunca, de unos 10 años para acá, 20 años más que acá, está más vigente que así nunca es, lo está. No sé si compartes conmigo este criterio. No, estoy muy de acuerdo. ¿No? Estoy muy de acuerdo. Entonces, esto del rescate, los chicos no les gusta. De hecho, hay muchos jóvenes ahora que lo están haciendo, y lo están haciendo y muy bien. Muy bien, con así mucha calidad, ¿no? Sí, sí. O sea, yo no soy pesimista ni creo en los rescates porque no somos bomberos ni nada de eso, sino que yo creo que lo que tenemos que dar es unas visiones evaluativas, cortes evaluativos, a ver qué tenemos. Decir, sí, yo creo que esto vale la pena ponerlo nuevamente en vigencia o redimensionarlo. Por ejemplo, he encontrado una cantidad de pasillos de Francisco Paredes Herrera grabados por los grandes intérpretes de la época a nivel hispanoamericano, ¿no? Margarita Cueto, Pepe Guízar y tantísimos otros que eran los artistas de moda, pero ellos eran quienes grababan nuestros pasillos. Y desde luego eran unas letras muy interesantes que vale la pena pues que lo pongamos en vigencia, los pongamos en valor. O sea, más que rescatar, yo usaría estos términos, ¿no? Sentirnos orgullosos, identificarnos, que esto sirva para que nuestra autoestima como pueblo, como país, nos lleve a sentirnos dignos. Y más que nada, otra cosa, hablando del pasillo que quedó inconcluso, la parte que estaba hablando de antes, yo creo que todos los seres humanos tenemos como derecho la felicidad, que nadie nos corte la felicidad. Y entonces esa felicidad debe traducirse en los textos de los pasillos, en el cancionero latinoamericano. Entonces no ser derrotistas, no ser conformistas, ¿no? Aquí suspiramos, gimiendo y llorando. O sea, no, aquí no estamos para llorar ni para gemir. Aquí estamos para ser felices. Entonces debemos cambiar el paradigma, aquel de que sufro y luego existo. No estamos para sufrir, ni para llorar, ni para cortarnos las venas. Estamos aquí para ser felices. Formidable. El maestro Mario Godoy, acá en La Rayuela esta mañana. Y nosotros contentos, porque pues es una buena noticia, son tres libros, hemos hablado ya del primero, donde están invitados también estudiosos de otros países, ¿no? Así de es. Otros países. Y luego el segundo que, como ya ha dicho Mario, es su trabajo, es su cosecha. Y bueno, una cosecha que ha durado algunos años, Mario. 42 años, como imagínate, en el 76, tú. Seguido. Y con mucha alegría, sin ningún pesimismo, sin ningún interés. Yo creo que de esos, y sí han ido saliendo las cosas. Ahora, pues, cuando hablemos del tercer libro, ¿qué encontramos en él? Es un cancionero. Un cancionero y partituras. El que nos cuentas las 640 pasillos. Perfectamente. Sí, y un estudio introductorio. O sea, no está el cancionero por cancionero, sino que ahí pongo, por ejemplo, estas reflexiones. Entonces, y bueno, ¿y para qué somos nosotros? ¿Para qué estamos aquí? O sea, es un derecho del ser humano la felicidad. Entonces, no estamos aquí para rumiar nuestras tristezas, nuestro conformismo, nuestro derrotismo. Estamos aquí para ser gente optimista, alegre. Y entonces ahí sí creo que los jóvenes van a identificarse y sentir su verdadero carril de ecuatorianos. ¿Cuál es tu posición frente al, qué sé yo, al pasillo hecho cumbia, al pasillo hecho rap, al pasillo hecho rock? Es interesante la pregunta. Bueno, yo primero me anticipo a decir, el pasillo es un género musical que está en constante innovación. En general, yo no me asusto de los cambios, no me asusto de las innovaciones. Y a veces recuerdo cuando trabajaba, 4 años trabajé en la Universidad Católica, aquí muy cerca, y dictaba pues la cátedra de Historia de la Música del Ecuador. Y casi fue constante en todos los cursos que dicté, los jóvenes siempre preguntaban con todo su gran deseo de comerse, de cambiar el mundo. Maestro, ¿y qué hacemos? ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo cambiamos? Y todas esas cosas. Pero era interesante ver ese ímpetu de los jóvenes y esa pregunta una constante. Y yo lo que les ponía era un asunto que me parece ilustrativo y que de alguna manera respondo a tu pregunta. Creo que Piazzolla nos da un excelente ejemplo al respecto. Él primero, para hacer lo que hizo, para brindar el aporte universal de ese nuevo tango, primero rumió, mascó, bebió, mamó, como dicen los argentinos, el tango tradicional, el tango de los mayores. Él trabajó con las orquestas famosas de Argentina, de Buenos Aires, con Troilo y todos ellos. Entonces él estuvo conviviendo, familiarizado, era un gran conocedor de la tradición, del tango tradicional. Y luego sí, con ese bagaje dio el siguiente salto. Aunque no soy experto en pintura, lo mismo pasa con Picasso. Él primero conoció todos los, el canon, toda la estética, las escuelas correspondientes, y luego sí el salto. Pero a veces yo siento que hay muchos jovencitos nuestros que quieren cambiar el mundo, que quieren cambiar el pasillo, que quieren cambiar el impact. Comienzan ahí a saltarse, pero sin haber gateado, sin haber caminado. Entonces es necesario, creo yo, dar los pasos adecuados y por sobre todo adentrarse a fondo, a conocer el pasillo, toda su historia. Entonces creo yo ese va a ser uno de los aportes de estos libros. Estos tres libros, Mario, ¿cuándo van a ser presentados? Bueno, no hemos fijado fechas, pero este momento, luego de la entrevista, voy a la imprenta a hablar con el señor Guerrero. Ayer me comentó que ya estaban listos los dos libros. Calentitos. Y luego el tercero, sí. Entonces, yo creo que es asunto de unas semanas y ponernos de acuerdo ya con la dirección y todas esas cosas. Pero para mí, más que lanzamiento y más que todo, es que esto con generosidad esté para el público, para los estudiosos, y sea pues un verdadero aporte que ayude a cuestionarnos de buena fe. Por ejemplo, esto que estoy diciendo, que es los compositores, de eso hago el llamado, a los jóvenes compositores, están llamados a propiciar en los textos de las canciones, o los autores, en los textos de las canciones, textos optimistas. Eso no quiere decir que hagamos abstracciones de la realidad que vivimos. Eso es el compositor, una persona comprometida con el presente, una persona comprometida con su pueblo, con su realidad, con su cultura. Pero no está para cantar derrotas, para insultar a la mujer, para alocarse y cambiar de ritmo así por así. No. Reitero, soy partidario de la innovación. El pasillo se ha venido innovando en el transcurso de los años. Antes, por ejemplo, se usaba mucho el bandolín. Entonces, no es que sea bueno o malo que hemos dejado a un lado el bandolín. Pero, por ejemplo, ahí demuestro cómo se han cambiado las cosas. Después vino así el requinto. Y está bien. Ahora el sintetizador, y nos asustamos. Hay gente que al verles a los indígenas de Chimborazo, de Cacha, de Colta, tocando sintetizador, se asustan. No, no es asunto de aquello. Ellos tienen también derecho a innovar. A innovar y a usar todas estas bondades de la tecnología. Mario, bueno, vamos a esperar obviamente el momento en la que se presenten, van a presentar los tres libros juntos. Sí, juntos, así es, ¿ya? Bueno, claro, hay un proyectito que no soy la persona autorizada en dar los detalles. Ya, perfecto. Pero en todo caso lo estamos trabajando, tiene también vinculación y creo que va a ser de gran impacto y beneficio para la música ecuatoriana. Estoy justamente por ese motivo en el país. Pero paralelamente, incluso esta mañana estuve haciendo gestiones ayer, porque tengo otros libros también que están inéditos, reitero, no soy pesimista, es difícil, claro, la situación. En principio lo iba a publicar la Corporación Editora, pero por toda la economía que no da como prioridad a los asuntos culturales a la compra, claro, de libros. Por ejemplo, sé que en mi ciudad, en Riobamba, ya no hay ni siquiera una librería. Entonces, y eso ha pasado no solo en Riobamba. Si eso ha pasado en Riobamba, imagínense, yo sé que creo que hay un 60-70% de cierre de librerías en el país, lo cual es desastroso y así terrible. Es. Esas sí no son buenas noticias, claro. Pero a uno como autor lo afecta. Ellos tenían toda la buena intención de publicar otro material que tengo todavía pendiente y prácticamente no va a ser factible por esa vía. Entonces, ayer estuve haciendo otras gestiones. Reitero, no soy pesimista y espero que en unos meses del próximo año siga pues con generosidad, con alegría, brindando a mis compatriotas esta experiencia que son de vida, que son cosas que no me estoy jactando, sino que he tenido la oportunidad. Yo soy un instrumento, a veces mismo me pongo a pensar, ahí revisaba unas fotos y decía qué increíble. Por ejemplo, Carlos Bonilla era muy amigo mío de la casa. Pepe Jaramillo, Gonzalo Castro, ellos iban a la casa como cualquier amigo de la familia, pero después pensar ahora como su dimensión, su estatura, sus grandes aportes. Entonces uno dice, qué increíble que yo he estado de por medio. Entonces para mí una alegría brindar el tributo o contar a través de los libros cosas que quizá para muchos es desconocido. Así es, ¿no? Entonces, ya reitero, para mí simplemente es una vocación que con generosidad comparto. Y yo me siento parte de ese grupo de músicos y todo. Y qué bueno yo ser en algún momento el portavoz o el traductor de esos sentimientos, de esas cosas que han estado pasando en un mundo donde quizá esos artistas que han brindado tanto por el país han sido quizá incluso hasta vilipendiados, maltratados, esos rocoleros, esos músicos lagarteros y tantísimas cosas así. Cuando después veo la lagartera, yo me acuerdo, ahí conocía muchísimos grandes músicos. El otro día veía en YouTube un video de Lucho Silva, gran saxofonista, y él decía con orgullo, yo les puedo contar que yo me formé, que yo iba a trabajar en la lagartera. Entonces es otra cosa. Es otra concepción, por supuesto. Claro que sí. No, pues Mario, nosotros te agradecemos lo hecho personalmente, a nivel individual. Te he escrito algunas notitas porque la verdad es que considero que tu trabajo hay que agradecerlo, hay que celebrarlo. Y por supuesto hay que difundirlo. Así es, si eso no se difunde, pues claro, nos sacamos mucho, ¿no? Para concluir esta conversación y diciendo que estamos pendientes de la presentación de estos casa, libros. Está en tu casa, libro, así es que quizás tú puedes saber antes que mí. Sí, está en la Casa de la Cultura, bien, es la que está editando estos libros y van por buen camino. Qué los bueno. Dos libros, reitero, están prácticamente listos. Otra cosa que también vale la pena, al menos para los interesados, desgraciadamente no es una edición masiva, es una edición limitada. Entonces los que verdaderamente estén interesados en el material tienen que hacer algo para coger, sí, claro. Porque son apenas 500 libros divididos para tres, para el núcleo de Chimborazo, la matriz y para el autor. Mira. Entonces eso sinceramente va a volar. Claro. Mario, para concluir con esta conversación, conozco que tu familia, que pues tú, a la cabeza tu señor padre, estuvieron presentes precisamente en el funeral de doña Laura Mendoza Suasti, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, antes igualmente hemos tenido que ya despedirnos de algunas glorias, digámoslo así, de nuestra música. Bueno, es obvio, me vas a decir que si yo te digo, ¿qué sentiste en ese momento? Me puedes decir que una gran tristeza, pero ciertamente creo que va más allá de eso, ¿no? El despedirnos ya de estas así personas es, que glorias, han hecho. Sí, lo digo así, una gloria, ¿no? Así es. Sí, me dio mucha tristeza. Fue también, les digo, un momento en el que hubo un montón de encuentros, se me cruzaba en la cabeza las canciones que escuchaba desde niño y todas esas cosas. Pero lo importante fue ver también a jóvenes de ahí que estuvieron. Eso fue porque yo en primera instancia, de manera errónea, yo no sé por qué se me metió en la cabeza que iba a estar lleno de gentes septuagenarias. Yo también pensaba eso. Pero de pronto claro. Vi que había una buena cantidad de artistas jóvenes y todo, que ¿sí? estaban dolidos y sentidos por esta partida. Pero entonces eso es lo positivo, que en el país hay una nueva sangre, hay una nueva corriente y a ellos tenemos que aportar. Y una cosa, no nos olvidemos, mañana celebramos el centenario del natalicio del gran cantor de Quito, de Luis Alberto Potolo Valencia. Esto es realmente, ¿qué te digo? Es una fecha tan especial, yo creo que el Potolo Valencia es uno de los inmensos, de los grandes de nuestro país, irreemplazable, claro, fíjate. O sea, no solo como intérprete, sino un gran compositor, claro que sí. Mario, nuevamente, mil gracias tu tiempo, gracias a este aporte formidable que se hace muchos años haces a la cultura de nuestro país. Un abrazo siempre, gracias a tu amistad. No, gracias a ti y gracias amigos radioescuchas. 10:30 a.m, amigas y amigos, nos vamos al corte y regresamos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador.

Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia. Tu locura es mi ciencia. Que tengo un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia. Tu locura es mi ciencia. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, tenerte paciencia. Tu locura es mi ciencia. Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Estamos en La Rayuela y le agradecemos enormemente al maestro Marcelo Ruano, músico ecuatoriano, quien acaba de ganar una residencia en composición musical en la Ciudad de México, en Oaxaca. Bueno, esto obviamente nos alegra muchísimo, ¿no? Que un ecuatoriano esté destacado para vivir, ¿no?, esta residencia en composición musical. Esto se da por una relación con Ibermúsica, pero más detalles alrededor de esto nos contará el propio maestro Ruano. Marcelito, gracias por estar acá. Mil gracias la madrugada. Pachita. Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Y buenos días también a la audiencia. Cuéntanos un poquito. Vamos desde el principio, ¿no? ¿Cómo nace Ibermúsica? Podríamos hablar desde ahí, que es quien está convocando ahora a este concurso. Bueno, a ver, ahí tal vez aclaramos algunos detalles. En realidad es Casa Guavi quien hace la organización de estas residencias en México. Y para que acceder a estas residencias, uno debe ser miembro de Ibermúsicas. Ya, perfecto. Entonces, ellos tienen todo el listado de músicos, compositores de Iberoamérica, y hacen una convocatoria interna con Ibermúsicas para acceder a esos datos y contactarse con los compositores como para que envíen sus, eh, su, currículum, referencias de su obra compositiva, y luego ellos hacen un análisis de todas las carpetas que de este listado y hacen un primer filtro escogiendo a los candidatos más idóneos para este tipo de residencias. Entonces, afortunadamente, salí escogido. No es un premio reciente de estos días, que si bien es cierto, yo lo he difundido estos días, sino esto ya lo gané en noviembre del 2000, del año anterior. ¿Del año anterior, ya? Sí. Solo que lo publiqué ahora porque tenía un poquito de deseos de compartir ello, dado el asunto de que ya está muy cercano mi viaje, que es en el próximo mes. Entonces, toda la residencia es por un mes que se va a hacer en Oaxaca, y no exactamente en Oaxaca, sino en un sitio que se llama Puerto Escondido. Esta Casa Guavi, podríamos decir que una de las cosas interesantes que tiene es, de hecho, su mismo nombre. Es Guavi, de acuerdo a este concepto filosófico japonés del wabi-sabi, que es la búsqueda de la belleza en la imperfección. Entonces, ellos organizan este tipo de residencias, no solo con músicos, principalmente lo han hecho sobre todo con pintores, con danza, con teatro. Sé que este año recién es la primera vez que hacen con música. ¡Qué bien! ¿Y en qué consistiría, entonces, en qué consiste esta residencia? Cuando tú vas a estar este mes allá, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Cuál es tu accionar? Ya, la residencia es hacer un taller de composición con comunidades oaxaqueñas de músicos jóvenes, niños y jóvenes. Entonces, eso, es un taller de composición. Claro. Con ellos, y se va a trabajar durante todo el mes de junio. Entonces, ellos ya tienen programado, digamos, los encuentros. Y uno lo que llega es realmente con el contingente de tallerista, ¿no? Es decir, la preparación para hacer esto. Lo interesante también del taller es que al final se presenta una obra colectiva, una composición colectiva. Es decir, tú trabajas con los chicos la manera en que ellos aprendan las nociones básicas de la composición, y a la vez creas una obra con ellos, que al final del taller se la presenta y se hace un pequeño concierto con eso. Una demostración de lo aprendido, digamos, de lo trabajado, ¿no? De lo trabajado, ajá. Entonces, me imagino va a ser una linda experiencia, tanto para ellos como para mí. Y claro, el plus de todo esto es que no solo es este aspecto musical de la residencia, sino que, por ejemplo, si uno entra a casaguavi.org, ellos tienen sedes no solo en la capital, en Ciudad de México, sino en varias partes del país. Y uno de estas es en Oaxaca, en este sitio que decía Puerto Escondido, que es la playa. Casa Guavi tiene una estructura muy especial, creada por un arquitecto japonés, si no estoy mal, Tadeo Endo. La arquitectura tiene esta relación con este concepto filosófico del wabi-sabi. Es decir, tú no ves ahí, qué sé yo, como decir, detalles barrocos o una sofisticación de ese tipo de arquitectura, sino son más bien cosas sencillas, planas, pero de un tipo de belleza muy interesante. Que uno, como te digo, si fuera, si entraras a ver en esta página, vas a ver ese tipo de arquitectura. Ahora, lo chévere de esto también es que al lado de esta gran casa que es el centro, digamos, donde se rehace todas las actividades, hay unas 5 cabañitas. Cada una de esas cabañas le entregan a un residente. Entonces tienes un residente de teatro, otro de pintura, otro de danza. Qué interesante. El otro creo que es de escultura y el de música. Y entre los 5 establecen todos los días un tipo de relación. Me imagino que será también para entrar en digamos, en una comunión de ideas respecto a lo que quieres hacer en los talleres, lo que hará cada uno en su área y cómo estos se pueden compenetrar para la formación de los chicos. ¿Sabes de qué países son los otros residentes? Los otros residentes son, en general, ellos hacen invitación de todo el mundo. Entonces te podrás encontrar con gente de Europa, de Asia, de Latinoamérica y del propio México. Ahora, digo yo, lo interesante de esto, supongo que es también ese compartir culturas, ¿no? Aunque muchas veces decimos que hay similitudes, ¿no?, en diferentes culturas del mundo, hay un punto de encuentro. Pero sin lugar a dudas, pues también es un aprendizaje mutuo, ¿no? Por supuesto, esa, como decía, interacción entre los otros residentes, creo que también puede devenir en otro tipo de frutos. No solo en relación a los talleristas, a los chicos que recibirán el taller, sino a nosotros mismos como residentes en nuestro trabajo, en nuestra obra en general. ¿Qué influencias podamos recibir de ello, de esta experiencia? Pues eso solo el tiempo lo dirá. Ahora, luego de esta residencia en composición musical, hay un convenio, hay un acuerdo. Cuando tú regresas acá a Ecuador, tú de pronto tienes que hacer un taller, tienes que demostrar qué pasó en esa residencia, o no necesariamente, o no simplemente. No simplemente. No hay nada de eso. Eso no implica que yo tengo programado incluso otros talleres de composición acá. De hecho, gané aquí en el municipio para esta agenda cultural del año 2018 la posibilidad de hacer un taller de composición en la Casa de las Bandas. Entonces, yo un poco voy a replicar lo que voy a hacer allá, pero lo voy a hacer acá en un tiempo incluso más reducido, que es de un taller de 20 horas. Pero digamos, un poco también vengo con el plus de lo que fue de México, ¿no? Claro, claro. Y bueno, estoy abriendo a otras partes del país la posibilidad de hacer esto. Ojalá haya los interesados. ¿Crees tú que, bueno, después de venir de México, se marcará un antes y un después, supongo? Porque el viajar, solamente el viajar ya te da otra forma de ver las cosas, otra forma de ver la vida, ¿no? Sí, eso es verdad. Yo soy, en ese sentido, un fanático de los viajes, siempre me ha gustado. Este año incluso había pensado que sería bueno estar todo el tiempo viajando. Bueno, las facilidades que para ellos se presenten mucho va a depender de lo económico, ¿eso es así? Claro, así es. O de otro tipo de estaciones, como en este caso este premio. Claro. Sin embargo, creo que mucho también depende de la actitud de la persona en la búsqueda de este tipo de situaciones de vida, digamos, ¿no? Porque de todas maneras, como tú dices, el conocimiento de otras áreas culturales en otras partes del mundo, lo que hacen simplemente es, no solo es abrirte los ojos hacia otro tipo de manifestaciones, sino en reconocer lo que tienes. Eso es importante en la medida en que tú puedes valorar no solo el aspecto de lo tuyo, sino en referencia a otro tipo de cosas que se presentan culturalmente, ¿no? Claro que sí. Me comentabas fuera de micrófonos que inclusive alguien ya te ha dicho, a lo mejor no vuelves. Sí, cierto. Sí. ¿Cómo está eso? Sí, fue curioso porque no solo lo recibí de una sola persona, sino fueron varias. A ver, lo que me parece curioso es que la gente que siempre ha salido normalmente como que encuentra unas mejores condiciones en otros lados para desarrollar su actividad artística. Es innegable el hecho de decir que en Europa quizá al músico lo tratan mejor. Hay un mejor respeto hacia la música. De igual manera, quizá en Estados Unidos, aunque desconozco, algo, una referencia directa, pero en nuestro país todavía, en nuestros países latinoamericanos, todavía hay mucho que construir en ese sentido. Las nuevas generaciones de músicos realmente podrán disfrutar su profesión como tal cuando aquí verdaderamente exista un respeto hacia el músico. hacia la música en general, y de hecho, claro, hacia nuestra música, nuestras músicas. Entonces, la idea de volver o no volver, realmente creo que no tanto depende de uno, y a la vez depende mucho de uno. Si tú te encuentras con una situación en la que el país cada vez te cierra las puertas, obviamente vas a buscar en otro lado donde desarrollar más tu actividad, ¿no? Eso es algo por simple lógica nomás. Porque también navegar a contracorriente es complicado. Y como sabemos, ahora hay un recorte de presupuestos de la cultura, y eso ya realmente complica la vida en general del músico y de las artes en general. Entonces, ahora con todo lo que... Perdona. Entonces, el hecho de regresar o no regresar, mucho va a depender de qué opciones se presenta donde tú vayas. Además, es que las estás buscando, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Y las estás buscando? En parte sí. Vamos a ver. Lamentablemente también tenemos que decir que, como vivimos en esta meritocracia, estamos obligados, por ejemplo, ya una licenciatura no te sirve de nada. Tienes que tener una maestría, por ejemplo, para poder clases en una universidad. Entonces, con esta noción de que tienes que estudiar más allá de todas estas, ¿cómo se llaman?, niveles, tercer nivel, cuarto nivel, PHs y todo el asunto. Bueno, también es un claro reflejo de cómo se desvaloriza a las personas en este sentido, ¿no? Y no se aprecia su capacidad, su experiencia de tantos Además años. Además que es un tema tan relativo, lo seguiré sosteniendo. Y sí, o sea, siempre. Esa relatividad, aunque en parte también hay razón, ¿no? Claro, o sea, claro que sí. Hay que analizar este tema desde todos los ángulos, ¿no? Uh-huh. Desde todos los ángulos. Lo que iba a decir yo es, con esta última parte que tú expresas, esta cuestión, la falta de apoyo, la falta de un sustento económico también, ¿no? Para, claro, para las artes, para la cultura. No es la primera vez que acá, en algunos casos, ni conocemos composiciones de los nuestros, por hablar del tema compositivo. Cierto, pero fuera... Son temas celebrados, son temas que se los estrenan con bombos y platillos. Es decir, se vuelve a aplicar esto de que nadie es profeta en su tierra. Sí, o sea, en nuestro país seguimos todavía con la noción de abrir las puertas al extranjero que viene y, de hecho, en negárselas al propio. Y lo mismo sucede cuando uno, como extranjero, va a otro lado, te abren las puertas, están ávidos de conocer qué es lo que has hecho y te prestan toda la atención necesaria que tú quisieras aquí en tu propia tierra. Entonces, como que estamos obligados siempre a buscar en otros lados otras nociones de vida, quizá para tener una mejor condición, ¿no? ¿En algún momento hay oportunidad en que tú puedas estrenar o puedas simplemente interpretar con alguna orquesta o algo una de tus obras allá en México? ¿Se ha hablado de eso? Sí, sí, lo hemos hablado. De hecho, algo curioso. Como tú sabes, estuve trabajando en la Orquesta Sinfónica Nacional antes de salir de la institución. Yo había compuesto un concierto para fagot y orquesta. Este hasta la fecha no se estrena, y es posible que se estrene ahora en mi ida allá a Oaxaca. No en Oaxaca, sino en otra ciudad, en Querétaro. Bueno, yo tengo unos amigos ahí, un amigo fagotista, y él ya está estudiando la obra. Entonces hemos quedado en que cuando yo vaya, que será la primera semana de julio, posiblemente esta obra se estrene allá. Entonces, ¿qué puedo decir yo? O sea, a uno le hubiese gustado que, de hecho, haber sido escrita aquí y en el sitio donde trabajaba, pues te cierran las puertas, o sea, no hay el apoyo. Y en cambio, por otro lado, te preguntan si ya compusiste, ya hiciste otra obra, mándame, a ver si cuando la estrenamos. Entonces, Hay interés. Marcelo, ¿qué pasará con este tema, no? Porque no es una cuestión de hoy, no es un tema nuevo. A veces he pensado que, ¿será que la música no tiene que ver precisamente con la burocracia, con la política? Y que la música debería estar como más libre, ¿no? Más libre, y además ser concebida como un espacio de vida, de medicina, digo yo, de aporte a la humanidad, ¿no? De aporte para que la gente esté más sana mentalmente, más sana físicamente. Históricamente, por ejemplo, la música, y no solo la música, el arte en general, ha sido también una herramienta de denuncia, ¿no? Ha sido un discurso contra el poder mal planteado, en fin, ¿no? Así es. ¿Qué dices tú de esto? Bueno, yo disiento de todos aquellos que, como individuos, deniegan un papel político en su vida. Como seres humanos somos entes políticos como tal. Ahora, el hecho de que políticamente esto se maneje de acuerdo a las circunstancias, a los gobiernos de turno, a las ideologías de turno, eso es algo un poco insalvable. Eso lo vamos a tener siempre. Y tampoco creo que deba salirse de este esquema. Lo digo en la medida en que lo que necesitamos realmente es cambiar toda una estructura mental que debe provenir desde los niños, desde la educación. Entonces, cuando en este país, si bien ahora, por ejemplo, tenemos unos currículos educacionales que tienen que ver con un desplazamiento de la música hacia las demás artes, es decir, tú ya no tienes música, pero tienes artes en general, tú sabes, ahora se llama educación cultural y artística. Si bien es un logro tener esto como una posibilidad de tener las distintas artes en la formación del niño, lamentablemente todavía no hay los docentes preparados para ello. Entonces, mientras no existan estos, y mientras estos no ejerzan esta posibilidad, claro, o sea, seguimos improvisando en la medida en cómo se desarrolla. Yo conozco casos, por ejemplo, aquí en Tumbaco, de escuelitas donde las personas que estaban haciendo educación física las pasaron a hacer educación cultural y artística, y claro, muchos de ellos no conocen todo el rango de esto, y improvisan de lo mejor que pueden. Afortunadamente tienen la asistencia de las pasantías que hacen los músicos de la Universidad de San Francisco, y en cierta medida les dan una guía. Pero ese es un panorama que lo tenemos en muchos lados. Entonces, como digo, mientras no cambiemos los aspectos educacionales desde lo infantil, que realmente se tenga una educación con toda la perspectiva que implica un currículo en artes, y se tenga el docente que realmente está preparado para ello, o sea, no podemos esperar muchos cambios en ese sentido. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer.

Entonces, este seminario lo que va a abordar son estos temas, precisamente, este cambio de la comunicación interna. Tenemos exponentes internacionales que van a asistir de México, Colombia. Además, el vicedecano también va a tener una charla ahí muy importante, porque somos del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas. Y también tenemos los casos empresariales, que es súper importante, porque les vamos a dar la teoría de cómo hacer esto, de cómo se está manejando el tema de comunicación interna, pero también vamos a ver las aplicaciones que estas tienen en el Ecuador. Entonces tenemos marcas, o sea, empresas nos van a venir como Yambal, Pronaca, Nestlé, Kruger también, entonces una agencia digital, NotusLink también. Entonces, para ver desde todos los ámbitos cómo se maneja, ¿no? Ahora, Fernanda, bueno, son 3 días de seminario, desde el 23 al 25, ¿no? Son 3 días. Y entonces, en estos días, ¿va a haber tiempo suficiente? Porque es seminario, pero también hay una parte práctica en todo esto. Seminario-taller. Normalmente hacemos en la mañana la parte del seminario y en la parte de la tarde tenemos el taller donde aplicamos realmente todos estos conceptos aprendidos. Entonces, la gente que podría asistir es de recursos humanos, de comunicación interna, gerentes de empresas también. A veces pensamos que las medianas, pequeñas no necesitan, pero son las que más necesitan comunicación interna. Entonces, nos concentramos tanto en generar, digamos, generar ingresos para las empresas, pero no nos preocupamos de que nuestros empleados son a la final los que nos van a llevar a esto, ¿no es cierto? Entonces, esto significa, si los tenemos felices, que necesariamente no es solamente para empresas de tipo comercial, no, o para empresas, es decir, podrían ser instituciones culturales, por exactamente, ejemplo. Exactamente, de todo tipo, instituciones culturales, los abogados, las agencias, universidades. Todos manejamos comunicación, somos comunicadores, desde pequeños nosotros hablamos, nos manejamos con gestos, todo en nosotros comunica. Entonces, oye, Fernanda, ¿qué tan cierto es que, es curioso esto, ¿no? Pero se sabe pues que las comunicaciones internas son las que menos se han trabajado en todo estas últimas décadas, ¿no?, en comunicación. Es decir, tenemos muy buena comunicación con todo el mundo, las mismas redes sociales, la tecnología, todo lo que tú quieres. Pero al interior de empresas, instituciones, son las que más fallan, por ejemplo. Sí, y exactamente, y es súper interesante porque la gente normalmente piensa que la comunicación es solamente hacia afuera. Entonces sí, que generamos publicidad, que nuestros públicos nos compren, que estén, digamos, felices y contentos con lo que nosotros hacemos, pero hay algo de lo que yo siempre les hablo en las clases y es de la coherencia que tenemos que tener como empresa. Entonces, si nosotros decimos que alguno de nuestros valores es, por ejemplo, ser amables, ser puntuales, y nosotros no somos internamente así, hay un desfase de las cosas, entonces no funciona. Y otra cuestión es que para que nosotros podamos expresar hacia afuera cuestiones buenas, tenemos que estar bien adentro, como una persona, ¿no es cierto? Si una persona está enferma, va a estar brava, va a estar enojada, va a darse contra el mundo, no va a estar bien hacia afuera. Entonces, primero tenemos que curarlo de adentro, tenerlo bien, y así lo podemos expresar hacia afuera. Entonces, de hecho, es al revés. No deberíamos trabajar primero la comunicación externa, sino la interna primero. Y en esto generar toda esta coherencia de la que estamos hablando para que a la final tengamos un producto muy bueno en la empresa. Interesante, ciertamente. Fernanda Paredes con nosotros, docente de Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad San Francisco de Quito, quien nos invita a este seminario de comunicación. Por favor, los lunes, donde digamos las fechas, y si eres tan amable, ¿dónde puede llegar la gente que quiere inscribirse? Claro, con mucho gusto. Nosotros tenemos ahora en la página de la universidad, en la plataforma, una pestaña que dice eventos. En eventos van a encontrar nuestro evento y un botón de pagos donde pueden hacerlo. También pueden llamar a la Universidad San Francisco y comunicarse con Patricia Escobar, que muy gustosamente les va a ayudar en todo lo que es la parte del registro y demás. Perfecto. Queremos agradecer la presencia de Fernanda Paredes y, por supuesto, vamos a recordarles a ustedes en esta semana sobre este seminario de comunicación Pues realmente nos parece una oportunidad que no podemos perdernosla, ¿no? Claro que sí. Justamente una acotación final. Este es un seminario relativamente barato. Nosotros en la universidad nos enfocamos mucho en compartir el conocimiento. Entonces es a partir de un pool de profesores que organizamos esto para nuestros alumnos, pero también lo abrimos a la comunidad. El costo para profesionales es de $220. Justamente yo comentaba que fui hace un par de meses a un seminario de un día que me costó $400. Entonces, 3 días, $220 es genial. E inclusive estamos haciendo esta mención en la radio de que si se comunican con nosotros les vamos a dar un 3x2 para profesionales. Entonces, digamos que sale como $150 por persona. Perfecto. Para tres. Entonces, está muy bueno. Igual para los docentes de otras universidades serían $150 y para estudiantes en otras universidades también $150. Agradecemos tu presencia, Fernanda, y por supuesto, muchísimo éxito en este seminario-taller sobre pues estas nuevas tendencias en comunicación y en relaciones públicas, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes. Muchas y a los gracias. Oyentes, les esperamos. Bien, son las 11 de la mañana con 10 minutos. Vamos a la música, regresamos con más. Soltar tu mano, solo quiero confesarte que haces lo que nadie ha hecho en mi vida nunca antes. Nadie me había hecho sentir la eternidad en un instante y no hay alguien que con su sonrisa tanto logre consolarme porque me haces tan feliz cuando contigo mis sueños compartes, cuando caminas con mi cuerpo en el aire y abrazas mi cuerpo con solo mirarme. No hay nada. Interesante y cada vez justo en este espacio donde nunca entrará nadie, porque me haces tan feliz cuando contigo mis sueños compartes, cuando caminas con mi cuerpo en el aire y abrazas mi cuerpo con solo mirarme. No hay nada. Estado y cada ciudadano trabajemos en función de construir un nuevo Ecuador más unido, más solidario y más justo. Vamos a salir desde aquí, desde la Casa de la Cultura, y nos vamos a juntar como un solo puño para enfrentar al crimen organizado a la mafia, que es la que está queriendo que nosotros tengamos miedo. Y eso es lo que el terrorismo procura, eso es lo que quiere, sembrar el terror, sembrar el miedo. Pero afortunadamente el pueblo ecuatoriano es un pueblo pacífico, pero es un pueblo muy valiente, muy decidido, que ama la vida y que ama la alegría y ama la paz. Por una cultura de paz. Participe y juntos escribamos una nueva historia. Alce su voz de protesta contra la violencia. Venga para juntos partir desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 2 de la tarde. En una marcha por la paz y la unidad nacional hasta la Plaza Grande. Unidos por la paz. Queda el sol de la mañana, quedan tres paredes blancas y tu espacio a la derecha de mi cama. Queda el closet sin tus cosas, quedan sueltas esas hojas de tu viejo libro de García Lorca. Y tu adiós que me retumba en la noche, ese adiós y esa noche. Quedan frescas tus pisadas, tu perfume en mi almohada y esas botas negras que no te gustaban. Queda en mi cajón tu blues, un poema y esa cruz que dejaste ahí por ser tan descuidada. Y ese adiós que me retumba en la noche, contando mi respiración. Ese adiós y esa noche, rompiendo mi corazón. Ese adiós sin reproches, que revive esta canción. Soledad se atrevería a ocupar tu lugar.

tatuaje de mi alma para siempre te encontré. Me colgué de tu mirada, me quedé con tu sonrisa. Si te vas, no existe nada. Si te vas, y ahora sé, solo sé, te cruzaste en mi camino. Encontré el paraíso y me quedé. Y yo que no creí esas encantadas, no me pude defender. Y eres tú, solo tú, la que me lleva a la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel. Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma para siempre te encontré. Entrega del taller de tatú. Recuerde que le acompañamos en estos 30 minutos y por supuesto hablaremos de un tema que nos encanta, el tatuaje. Le recordamos que esta es la tercera entrega de un total de 8 producciones. Por simple ejercicio de contextualización, recapitulamos lo que fue la segunda entrega del taller del tatú. Pues recordarán que hablábamos sobre los estereotipos que giran en torno al tatuaje. Realizamos un Vox Populi, es decir, la recolección de testimonios y opiniones de 11 entrevistados. Todos ellos con historias de vidas distintas, pero con algo común, un criterio respecto al tatuaje. Analizamos precisamente los argumentos que nos dijeron bajo un lente crítico y nos encontramos con los discursos sociales que se enfrentan cuando decimos la palabra tatuaje. El día de hoy venimos con más. Agradecemos el trabajo de Adrián Torres en los controles. No se despegue de nuestra sintonía. Sus servidores, Gabriel Caicedo y mi persona, Anthony Lara. Queremos invitarle a este recorrido fascinante. Saludos a toda la audiencia que nos está escuchando a través de Radio CCN, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM, la primera radio pública cultural del país. Recuerde que también nos puede escuchar en www.radiocce.com o a través de nuestra aplicación para smartphone, para la plataforma Play Store, Radio CCE HD. Así es, lamentablemente, digamos de esta forma, pues nuestro compañero Brian Sánchez ya no podrá compartir este espacio junto a nosotros. Ya encontró pues una propuesta laboral y pues en ese sentido es positivo, ¿no?, para él, pero para el programa pues ha sido una falta tremenda, porque nuestro compañero brindaba pues ciertos criterios que eran de importancia para este programa. Así que donde esté Brian Sánchez, pues le mandamos un abrazo gigantesco y muchísimas gracias por estas producciones al lado de él. En todo caso, pues vamos a traer más invitados para las próximas ediciones del Taller del Tatú. No se separen, somos Anthony Lara y Gabriel Caicedo. Y tenemos este honor de dirigirnos hacia usted, estimada audiencia. Y en efecto, pues, el gusto es nuestro, ¿no? Citarnos y hablar de este tema. Hay tanto que explorar sobre la temática y realmente parece muy sencilla de verdad, pero realmente no es así. Por esta razón, el día de hoy hablaremos de algo que no muchos se atreverían a tratar. Quizás por parecer trivial o porque nos haría pensar dos veces antes de realizarnos un tatuaje. Hoy trataremos, como Anthony lo ha dicho, el tema, el trasfondo psicológico del tatuaje. ¿Por qué decidimos tatuarnos? ¿El tatuaje sí es un signo? ¿Qué tratamos de decir a través de él? ¿Tiene que ver el tatuaje con algún trauma o represión psicológica? Descubra esas posibles respuestas a estas interrogantes en el Taller del Tatú. Conozca esta información y más en este especial del Taller del Tatú con la conducción de Anthony Lara y Gabriel Caicedo. Así es, analizábamos en la segunda entrega que sobre el tatuaje se vierten muchos discursos, Gabriel. Tales como lo asocian a la violencia, a las cosas ilícitas, a lo malo, a entre lo comillas, malo, todo, ¿no? Todo lo malo, ¿no? Y son construcciones imaginarias del colectivo, así lo veo yo, en mi opinión. Y también se trata de un tema social y psicológico. Nos encontramos con muchos factores que inciden sobre la fabricación de estereotipos. Conceptos elaborados socialmente, por así decirlo. Estos discursos demuestran que existen lecturas sociales del tema. Pero así también analizábamos en la segunda entrega que sobre el tatuaje se vierten muchas opiniones, muchos discursos, ¿no? Siempre todos asociados, la mayoría de las veces asociados a lo malo, a lo ilícito, a la violencia, todo ese tipo de cosas negativas, lamentablemente. Así es, ¿no? Descubrimos lo que 11 personas piensan en torno al tatuaje y muchas de ellas pues nos dijeron que el tatuaje es una actividad que siempre va a estar relacionada con el tema, por ejemplo, de la violencia, con la delincuencia, con la pobreza. Hay otros imaginarios también, porque analizábamos un discurso que está atravesado por el tema de la clase, por ejemplo, me refiero a la clase social, sí, ¿no? Lo conversamos la vez pasada, como es negro con tatuaje, algo así comentábamos. Claro, decíamos alguna analogía así, ¿no? Es decir, blanco con tatuaje es algo chévere, algo cool, pero quizás un morenito con tatuajes está mal, es ladrón. Entonces estos discursos se vierten sobre la sociedad y se han construido estos imaginarios colectivos que habíamos dicho, ¿no? Es decir, se trata de un tema de psicología social. Pero además de psicología social también es un tema de psicología individual. Nos encontramos pues con muchos factores que inciden en la fabricación justamente o en la construcción de estos estereotipos. ¿Se convierte en psicología social o en un factor psicosocial? Porque también yo considero que eso es una formación que también se debe dar desde casa, porque todas esas personas que se convierten en adolescentes y luego en adultos, viendo a sus padres opinar ese tipo de cosas sobre el tatuaje, crecen opinando lo mismo y ya se convierte en una opinión masiva, lamentablemente, aunque bueno, eso está cambiando, gracias a Dios. Lo que tú sugerías razonar o pensar o analizar, Anthony, en la anterior entrega, justamente, ¿no? De que es como una herencia cultural que se transmite de generación en generación. Y bueno, afortunadamente, como dice Anthony, en esta generación, de cierta forma, estos mitos, estos paradigmas se están derrumbando de cierta forma y hay como mayor aceptación, pero no como hace 20 años. Por ejemplo, ¿recuerdas el testimonio de uno de los entrevistados de la edición anterior? Decía que pues él comenzó en el mundo del tatuaje hace 20 años, incluso cuando no había máquinas en el país, cuando quizás esta actividad estaba muy muy ligada con el tema de cuando tenían que hacer sus propias agujas, porque ni siquiera llegaba agujas, nada. Claro, era hace 20 años un tema complicado, pero vemos que las sociedades avanzan en sus conceptos, las sociedades avanzan en cuanto a sus paradigmas. Y pues hoy tenemos otras lecturas, ¿no? Otros puntos de vista. Y estos discursos precisamente se evidencian a nivel individual, como lo demostramos, claro, en la edición anterior. son decisiones bien, pero bien personales, ese, el asunto de tatuarse o no, porque también se arriesgan a la opinión, por así decirlo, del entorno social, ¿no? Y claro, pues... Fíjate que eso no le importa. Y claro, hay muchas, desde el campo de vista académico, hay muchas teorías de por qué la gente se tatúa, ¿sí? El día de hoy, pues, queremos hablar con una psicóloga justamente acerca de este tema. La psicóloga nos dará más énfasis, estamos en los mitos o en las verdades sobre el tema de la psicología del tatuaje, ¿o no? Y pues en ese sentido, más adelante presentaremos esta entrevista junto a la doctora Montilla, quien nos ayudó con datos y nos sirve para entender este tema, ¿no? Así también, pues, le he pedido a Anthony que el día de hoy hablemos también de las experiencias de sus clientes. Supongo que, Anthony, tienes muchas experiencias que podrían ser analizadas desde el punto de vista psicológico. No sé si por ahí tienes alguna... Hoy te traigo una que me sucedió ayer, muy muy buena, por cierto. Cuéntanos, Anthony. Sabes que, no sé si les comenté que yo estaba de viaje, fui a visitar a mi suegra en Colombia, ¿no? Y cuando regreso, que estoy sellando el pasaporte para entrar a Ecuador nuevamente, me detiene la policía, ¿no? Por mi apariencia, precisamente, que creo que conversamos la vez pasada, la barba, el cabello largo y tal. Bueno, resulta que uno de los policías me empieza a revisar el equipaje de uno de los oficiales antinarcóticos y me pregunta qué es todo eso que yo llevo allí. Yo le comento que yo soy tatuador, ¿no? Ese oficial no le gustaban los tatuajes, pero resulta y acontece que lo he tatuado el día de ayer. Ese día me sacó una cita para el día de ayer y estuvo en el estudio conmigo conversando, compartimos todo el día. Y él me decía, si yo no te hubiera conocido, no habría cambiado jamás mi visión del tatuaje. Y a mí no me había gustado el tatuaje hasta el día que te conocí. Me impactó tu trabajo y por eso estoy aquí. Viajó desde Tuicán hasta aquí, hasta Quito, para venir a tatuarse conmigo el día de ayer. Así es, como dices, Anthony, solo son construcciones imaginarias que tranquilamente pueden derrumbarse cuando la voluntad de uno lo apremie, ¿no? En ese sentido, pues... Estamos hablando de eso, ¿no? De motivaciones. ¿Quién se iba a imaginar, ¿no? Precisamente. Así es, de motivaciones individuales que pues nos llevan a tomar esas decisiones, ¿no? En este caso, pues, ¿qué estaría pasando por la mente de este agente, de este oficial, ¿no? ¿Qué decisión le motivó a tatuarse? Claro, sí. Analicémosle este tema, a mí me parece interesante, ¿no? Fíjate que él me dice, él tiene más hermanos, y él me dice, todos mis hermanos tienen tatuajes, pero yo nunca, o sea, yo era una persona que yo les respetaba sus tatuajes, pero no me gustaba, opinaba que los hacía ver como delincuentes. Y que ese oficial, precisamente un oficial, y precisamente antinarcóticos, porque también el tatuaje lo asocian a las drogas y esas cosas, haya decidido tatuarse, y se hizo dos tatuajes, sus primeros dos tatuajes, y grandes piezas. Me sorprendió, yo jamás imaginé que realmente él iba a venir a Quito a tatuarse, yo pensé que él me estaba... bromeando con el asunto de los tatuajes, pero resulta que sí, y de hecho la semana que viene tatúa a su esposa. ¿Qué te parece? Su esposa. Y muy interesante, ¿no? Cómo se destruyen los paradigmas en cuestión de segundos, ¿no? Así es. Así como se construyen paradigmas por años y años, también se pueden destruir paradigmas en cuestión de segundos. Solo basta abrir un poco el conocimiento, la mente, y pues enterarnos de lo que se trata, ¿no? Recuerden ustedes que en los testimonios que presentamos en la pasada entrega, muchas de las personas que se tatuaron al menos una vez quisieron representar a través de los tatuajes una fase, un evento o un proceso de su vida. Y cada tatuaje, pues en ese sentido, significa una cosa distinta para cada persona. Por tanto, es posible hablar de una psicología del tatuaje. En este caso estaríamos hablando de psicología de la modificación corporal. Eso es lo que nos va a hacer entender la doctora Montilla más adelante, ¿no? Incluso el dolor que atraviesan durante el tiempo que demore hacerse ese tatuaje también significa algo para ellos. Me ha tocado personas que incluso mientras se tatúan lloran recordando alguna situación. Entonces todo, absolutamente todo, desde el campo de trabajo, la entrada al estudio, representa algo muy fuerte para la mayoría de mis clientes, por lo menos en mi opinión y en mi experiencia personal. Cuando un cliente viene a tatuarse, lo primero que le pido es que vea mi trabajo para que se sienta convencido de que yo soy capaz de hacer realidad la necesidad que tiene en su mente. Y yo no repito tatuajes, es decir, si yo te hago un tatuaje a ti, ya más nunca lo vuelvo a hacer a más nadie. Algo parecido puede ser, pero no el mismo, porque precisamente tomo mucho en cuenta lo que representa la parte psicológica de los clientes, qué significa para ellos, las ideas que ellos ya han manejado durante años, porque hay muchas personas que demoran años en decidir hacerse un tatuaje, ¿no? ¿Qué quieren hacerse? ¿Por qué quieren hacérselo? Y esas personas merecen un respeto a sus decisiones y a sus experiencias pasadas, como para yo repetir ese tatuaje en otra persona. Y precisamente haciendo caso a tu experiencia como tatuador ya de años, quisiera pues que nos cuentes algunas anécdotas de ciertos clientes, porque a mí me llama la atención el hecho de que un cliente llore recordando cierta fase de su vida mientras se tatúa. Coméntanos de esas experiencias, Antonio. Sí, por ejemplo, fíjate que hace algún tiempo atrás, ¿cómo empezar? Es que son tantas cosas. Fíjate, por ejemplo, una experiencia súper importante con respecto a gente que no le gustaban los tatuajes y de pronto llegan a mí. Hace algún tiempo una señora se hizo un tatuaje en nombre de su ex esposo, o sea, alusivo a su esposo. En ese entonces lo amaba, lo adoraba, tal. Error garrafal, nadie debe hacerse. Gente en casa, por favor, no se tatúen los nombres de las parejas ni los rostros de las parejas. Eso no es de buena suerte, nosotros somos bien supersticiosos con eso. El caso es que ella viene a taparse el tatuaje alusivo a su ex esposo y yo le tatúo normal, le tapo el tatuaje, le hago un hada, todo bien. Pero resulta que esa hada representaba, y yo sin saberlo, a un aborto que ella tuvo en alguna ocasión. Y para ella esa hada representaba eso, y si se le salieron algunas lágrimas, no de dolor, sino recordando lo que pudo haber sido si esa nena hubiera nacido. Quizá ella dice que su matrimonio se hubiera salvado. Después ella me recomienda a un caballero, un gran amigo, Washington, se llama Washington, si algún día escuchan estos saludos. Él no le gustaban los tatuajes, no le gustaban, decía que no, que nunca se iba a hacer. Cuando ve el tatuaje de su amiga, le ve la hada, él va a visitarme y se hizo un fénix en cada brazo con los nombres de sus hijos, perdón. Imagínate el amor tan grande que él siente por sus hijos que decidió marcarlo en su piel para siempre, hasta el día de su muerte. Es una cosa súper importante, el amor te puede llevar inclusive, aunque no te gusten los tatuajes, a hacerte uno. Hacerte tatuajes, ¿no? Claro. Y eso es lo que habíamos dicho desde el inicio. Si tomamos, por ejemplo, desde el punto de vista psicológico, por ejemplo, diría yo la teoría freudiana, la teoría lacaniana, y ciertos puntos podemos entender, incluso desde la lingüística. ¿Recuerdas, Anthony, que entrevistamos incluso a una maestra, a una catedrática de la Universidad Católica, precisamente en el área de lingüística, y nos decía que el tatuaje es un signo, así como cualquier otro, trata de demostrar y significar algo? Sí. Y en este caso, pues, mira esa analogía o esa metáfora, ¿no? El hecho de que esta señora se haya tatuado a un hada, y pues el hada no es el hada por sí misma, no es el tatuaje por el tatuaje, sino que el hada representaba pues a uno de sus hijos que lamentablemente pues falleció, ¿no? En el vientre. Es que ha evolucionado tanto. ¿Recuerdas que en la primera entrega hablábamos del moco de los maorís? O sea, ya no necesitas hacerte un moco para representar alguna experiencia o tu clase, por ejemplo, lo que tú has vivido, pero sí con un hada también puedes tener una historia que contar sobre ti. Así es, los signos, por ejemplo, desde la teoría freudiana de la psicología, dice que, por ejemplo, los sueños, esas emociones, sentimientos que están reprimidos de cierta forma, porque es así esta teoría, ¿no? Anuncia que el ser humano se compone a nivel psicológico de dos dimensiones, digamos de esta forma, una vista consciente y una puerta a lo inconsciente. Y resulta que en lo inconsciente se almacena todo lo que no podemos hacer, todo lo que está reprimido. Y en ese sentido, pues, el cuerpo de alguna forma tiene que dejar expresar lo que está reprimido. Sí, estamos hablando de un signo de expresión. Y por ejemplo, los sueños se dice bajo esta teoría de que son precisamente enunciaciones de esas verdades ocultas, de esas represiones. Si alguna vez soñamos una pesadilla, por ejemplo, se dice que es la metáfora de algo que está reprimido dentro de nosotros. Y por lo general, pues en la teoría freudiana se liga mucho, mucho a los traumas de corte sexual, por ejemplo, de tipo sexual. Se liga pues a temas ligados a la niñez, recuerdos ligados a la niñez, por ejemplo. Y bajo estas teorías, pues incluso Lacan alguna vez dijo eso, ¿no? De que son signos y tienen que representarse de alguna forma, tienen que arrojarse a la realidad de alguna forma. Así como en un sueño, yo pienso que el tatuaje se está haciendo evidente en la realidad y despojándose de ciertos recuerdos. En este caso, pues, si nadie supiera qué significa el hada en esta señora, pues no tendríamos ni la mínima idea de que se trata de una emoción o una fase de su vida muy fuerte, ¿no? Quizás algunas otras experiencias similares. Bueno, tengo un amigo y cliente de Venezuela. Él empezó como cualquier persona, haciéndose tatuajes pequeños y todo lo sencillito, ¿no? En una ocasión hasta yo le tatué el cráneo y todo eso. Pero ¿qué pasa? Él, basándose en su experiencia, en su vida, de que, bueno, su madre se fue del país dejándolo solo, el rechazo de mucha gente en la escuela, precisamente porque desde niño ya le gustaban ese tipo de arte, la modificación corporal, sin él saber mucho, porque en ese entonces evidentemente no tenía contacto con tatuadores. Él ha llegado incluso a tatuarse los ojos de negro, todo, así como ven en algunas fotos y tal, el cráneo, la cara, bifurcarse la lengua. Entonces, para él llevó a la realidad toda esa pesadilla que él vivió, e incluso él se hace llamar el fantasma gris, imagínate, el fantasma gris, y todo él ya se ha tatuado tanto y se ha hecho tantas cosas que parece un fantasma, pero él siempre dijo que él para sus seres queridos y para los que él consideraba sus amigos había sido un fantasma, y lo llevó tan al extremo, tan a la realidad, que ahora él se hace llamar el fantasma gris en nuestra comunidad, en el mundo de los tatuadores, los artistas de la modificación, y ya le conocen como el fantasma gris. Ya dejó de ser un fantasma, pero debido a tantas modificaciones ahora está en la vista de todo el mundo. Pero él llevó esa experiencia, esa niñez, esa adolescencia a su cuerpo y se convirtió, como te digo y te he dicho durante todo este relato, en un fantasma. En un fantasma, ¿no? Justamente son identidades que uno desea apropiarse y que de cierta forma en la naturaleza, en la realidad, pues no se podría hacer eso, sino solamente a través de la modificación corporal. Un punto que pues eso señaló también en la entrevista a nuestra invitada de hoy, ¿no? La doctora Montilla. Toca tener cuidado con este tema de la obsesión, porque muchos de los casos llega a ser una obsesión y no es posible controlar, es decir, estaríamos hablando de una adicción. ¿Tú has topado casos así? Sí, por supuesto. Inclusive nosotros tenemos un dicho con respecto a eso, que dice que una vez te haces el primer tatuaje ya no vas a poder detenerte, porque esa parte inconsciente del cerebro humano desarrolla algún tipo de placer hacia el dolor, ¿no? Hacia la sensación de las agujas en el cuerpo. Y siempre que tengan las personas alguna experiencia fuerte, corren a tatuarse. Sin embargo, se lleva tan al extremo que inclusive una persona puede despertarse un día común sin nada sobresaliente en su vida y decir: voy a ir a tatuarme porque simplemente tengo ganas de sentir que me estoy tatuando. Porque existe algún tipo, según he leído, el cuerpo también desarrolla algún tipo de adicción al masoquismo, al dolor, a todas esas cosas. Inclusive, llevándolo a otro campo, en las relaciones, hay personas que les encanta el drama, la tristeza, las discusiones horribles y se siguen amando como si nada. Llevándolo al tatuaje, bueno, te duele tatuarte, pasas horas allí recibiendo ese dolor, dices que ya no más, te tatúas, pero a la semana, a las 2 semanas quieres volver a seguir sintiendo ese dolor y te puedes llenar el cuerpo de tatuajes e incluso quedarte sin espacio y empezar a tapar un tatuaje con otro. Y en ese sentido pues resultaría un poco, no sé si la palabra peligroso, porque está fuera de control, así como muchas de las acciones, ¿no? No solamente con el tatuaje, sino que el ser humano al descontrolarse emocionalmente. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar.